la música y las canciones que ustedes también están programando a través del 322-268-1212. A esta hora de la mañana presentamos Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Muy bien, y vamos a continuar con nuestros oyentes que ya están participando a través del 322-268-1212. La pregunta para hoy, John Jairo Muñoz. La pregunta es su opinión acerca del aborto. ¿Por qué? Porque ayer la Corte Constitucional estableció que se puede efectuar, se puede practicar el aborto en mujeres que no sobrepasen los 6 meses. O sea, las 24 semanas. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro. Buenos días. Señores Veracruz, buenos días. Les habla Alejandro Cardona de aquí de la ciudad de Manizales, aquí reportándole sintonía. Un fuerte abrazo para Tao. Saludos a John Jairo, saludos a Chepa. Espero que se encuentren muy bien. Bendiciones, les deseo el mejor de los días. Tao, gracias por esa actitud que nos brinda todos los días. Amén. Te felicito. Con todo el cariño. Con respecto al tema del día, estoy de acuerdo con el aborto, sí, siempre y cuando sea en caso de una violación o que el bebé tenga malformaciones, en fin, ¿cierto? En esos casos, vuelvo y lo repito, en caso de una violación o que el bebé venga con malformaciones y eso, ¿cierto? Porque es que, con todo respeto lo digo, ahí mujeres que se embarazan y después no van a querer tener el hijo, entonces ya por la excusa del aborto lo van a querer abortar, ¿cierto? Eso por un lado. También para contarles que el día de anoche, cerca del sector donde yo vivo, en un sector que se llama El Campamento, en Manizales, ¿no?, un incendio de grandes magnitudes, aquí en la ciudad de Manizales, un incendio de grandes magnitudes, y hubieron muchísimas familias afectadas, muchas casas quemadas. Aún no es el reporte si hubieron personas lesionadas o algo, pero pues eso. Bendiciones, siempre escuchando la mejor de las mejores, mi emisora de clásico siempre. Veracruz. Gracias. Saludos, Tavo, un abrazo. Un abrazo, Alejo. Bueno, hay que investigar, hay que preguntarle a Rubén. Sí. ¿Qué ocurrió con este incendio entonces en la ciudad de Manizales? Vamos a ver qué más dicen. Perdón. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Hola, buenos días. Buenos días, Veracruz. Estéreo. Saludos desde Manizales. En estos momentos vamos para Chinchina a trabajar. Felicitaciones por esa emisora tan elegante, tan sabrosita, tan especial. Todo el día conectado en mi vehículo con Veracruz. Y me gustaría que, si hay la posibilidad, me puedan poner No One de Alicia Keys. Y sobre el tema del día del aborto, considero que está mal aprobar un aborto a las 26 semanas cuando es un ser vivo que ya tiene todas sus partes del cuerpo completas, solo le falta el resto de tiempo para poder nacer, y está comprobado que un bebé de 6 meses es capaz de sobrevivir con la tecnología que hay hoy al nacer. Entonces me parece una barbaridad en Colombia la mente abierta o la mente cerrada que tienen las personas para autorizar un aborto de 6 meses. O sea, eso es de locos. Y si lo autoriza de 6 meses, también con respeto a las mujeres que piensan abortar a los 6 meses, entonces que las operen de una vez para que no tengan más hijos, porque ese bebé de 6 meses que van a abortar o que quieren abortar no tiene la culpa, él no eligió nacer, y peor en este país. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo de que hay situaciones de mujeres que sí tienen problemas, que sí son complejos y que obviamente se tienen que tomar una decisión respecto al aborto. Pero de 6 meses, eso es ilógico. Un ser a los 6 meses ya siente y hasta emociones tiene. Esa es mi humilde opinión, respetando a todos los demás y a todas las opiniones de las personas. Buen día, Veracruz, gracias. Un abrazo, buen día. Amplio el aporte del oyente, ¿no? Sí, está larguito, pero es bueno escucharlos. Sí, porque claro. Ahí están las diferentes opiniones de nuestros oyentes. Vamos a ver qué nos escribe por aquí Julián. Dice, buenos días, Tavo, con respecto al tema de hoy, no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que existen otros medios para evitar quedar en embarazo y no esperar a que el bebé esté completamente desarrollado. Solo estaría en parte de acuerdo cuando es una violación. Los bebés son las personas más indefensas del planeta. Pero esa parte ya estaba aprobada hacía mucho tiempo, ¿no? La parte de que se podía abortar por violación. Ah, claro, esa era la legislación anterior hasta ayer. Hasta ayer. Hasta ayer. Listo, perfecto. Pero eso ya estaba aprobado. Sí, por violación, por malformación del feto o también por si de pronto está en peligro la vida de la mujer. Muy bien. 8:09 a.m. Vamos a escuchar otro oyente para que sigamos con nuestro programa y más música y ustedes pueden seguir participando. 322-268-1212. Buenos días. ¿Estás de acuerdo con el aborto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muchachos, buen día. Veracruz, amigos del alma. Carlos Henao de Medellín. Estoy al sur de la ciudad. Triste noticia lo que acaba de suceder ayer en nuestro país. Me parece que con esto simplemente se está autorizando a las mujeres a que tomen el aborto como un tema anticonceptivo. Muchos abrazos y bueno, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a ustedes por siempre permitirnos llegar a sus dispositivos, a su computador, ¿por qué no a la radio donde nos escuchan en 91.1? Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. 8:10 a.m. Tengo frases de celular, don Johairo. Frases de celular. Tengo frases de celular. Con doña Chepa. Con doña Chepa Rechowski Papasowski. Qué bien. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Y estas son las frases de celular para hoy. El socialismo de Petro y Cepeda es un socialismo donde todos tienen derecho a todo, pero no hay nada como en Venezuela. ¿Cómo así? Todos los hombres deberían aprender a jugar ajedrez para que tengan claro que con un mal movimiento pueden perder a su reina. A su reina, es verdad. Sí, cierto. Cuando tenía 15 años no veía la hora de ser mayor. Ahora que soy mayor no veo la hora. El aloe vera es como los políticos. Mientras más lo investigan, más propiedades tiene. Me compré unos preservativos ultrasensibles y ahí están llorando porque no los uso. Existe un láser para curar la depresión. Se llama láser besa. La cerveza. La cerveza. Ay, uno le mete un mordisco a una tostada y le toca barrer toda la casa. Eso es verdad. Sí, sí, sí. En Argentina dicen, mira, una gallina. En España, jolines, una gallina. En Colombia, bienvenidos a los X-Men. ¿Cuál es tu poder? Soy reggaetonero. Entonces tú eres un excremento. Ay. Ay. Si sigo comiendo así, mi grupo sanguíneo será aperitivo. Aperitivo. Sí. Ay. Mi jefe me preguntó por qué le envió un WhatsApp a las 3 de la mañana diciendo hoja de ruta. Gracias, autocorrector. Te debo una. Hoja de ruta. Lo insultó. 8:12 a.m. Esto es Despiértese con Veracruz. Será la primera vez que el autocorrector se equivoca a favor de uno, ¿no? Yo no creo, sí. Vamos a continuar con más canciones en Despiértese con Veracruz. Aquí está Guns N' Roses, 8:12 a.m. Despiértese con Veracruz. Thank you. 1, a la 2 y a la 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez, a la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. Veracruz Estéreo. 8 de la mañana, 20 minutos. Nosotros seguimos a esta hora presentándoles Despiértese con Veracruz y queremos invitarlos para que sigan participando a través del 322-268-1212. Es el momento de presentarles a esta hora efemérides, chismes, noticias de la farándula. Noticias, noticias, chismes, datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Don John Jairo Muñoz. Don Gustavo, muchas gracias por darme la bienvenida a Efemérides. Un 22 de febrero, en el año 1977, The Eagles lanzan a nivel mundial la canción Hotel California, la canción principal del álbum The Eagles del mismo nombre. Escrita por Don Felder, Don Henley y Glenn Frey, su larga coda de guitarra fue votada como el mejor solo de guitarra de todos los tiempos por los lectores de Guitarist en 1998. La canción recibió el premio Grammy a grabación del año en 1978. Hace entonces 45 años que se lanzó a nivel mundial este exitazo, Hotel California. ¿Cómo dice? Cool in my hair. Warm smell of colitas. Colitas es una planta que nace en los desiertos. Colitas. Lo que mencionaba ahí Don Henley. 22 de febrero, año 1989. Una categoría de heavy metal se incluyó en los premios Grammy por primera vez. Metallica actuó en el escenario, pero el premio fue para Jethro Tull. Muchos miembros de la audiencia abuchearon esta decisión. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Esta frase se convirtió en tendencia, ¿no? Ya en una costumbre. Sí. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. En esta misma entrega de premios Grammy, mientras tanto, Bobby McFerrin ganó grabación del año y canción del año por este tema. Don't worry, be happy. Tracy Chapman es nombrada mejor nueva artista y Tina Turner ganó mejor interpretación vocal femenina de rock por Tina Live in Europe. Don't worry, be happy. Contagiosa esta canción, ¿no? ¿Sabe qué es lo bacano de esta canción? Pues yo sé que muchos oyentes conocen contagiosa la historia y optimista. Pero hay muchas personas que de pronto nos están escuchando y no saben. Esta canción no tiene ningún instrumento. Ah, no, eso es el mismo Bobby McFerrin, el que hace esos sonidos. Exacto. Con la boca. Ajá. El mismo hace eso. Sí. No tiene ningún instrumento. No hay guitarra, no hay batería, no hay nada. Un teso. Muy buena canción esta. Un teso. Muy bien. ¿Y qué tal esta? Buen tema, ¿no? No, eso es un temazo. Not a boot. Esta canción es frecuente en música para soñar claro. Despiertos, me imagino. Claro que sí. 22 de febrero, año 1997. No Doubt llega al número uno en listas de sencillos del Reino Unido con Don't Speak, No Hables. El tercer sencillo del segundo álbum de la banda Tragic Kingdom, que fue escrito por Eric Stefani y su hermana Gwen Stefani. El coro. Don't speak, no, don't you stand. Excelente canción. Sí, muy buena canción esta. No Doubt. Muy bien, una fecha como ella, hoy entonces. Ella estaba en la interpretación de la canción, ella estaba en romance con un bajista, creo, del grupo. Uh-huh. O sea, la canción fue inspirada en esa relación con el señor que después de un tiempo ya se separaron. Sí, se separaron. Para que vaya hirviendo, ¿yo? Para que vaya hirviendo. Para que vaya hirviendo, muy bien. Bueno, y finalmente... un nacimiento de hoy. El intérprete de esta canción que escuchamos al fondo se llama James Blunt y nació el 22 de febrero de 1974. El ex capitán, él fue capitán del ejército de Inglaterra. El ex capitán del ejército tenía el sencillo número uno en el Reino Unido en el año 2005. You're Beautiful fue número uno entonces en el 2005 y el álbum también fue número uno en el Reino Unido en ese año. El álbum Back to Bedlam, que incluye esta canción, se convirtió en el primer artista británico en encabezar la lista de sencillos estadounidenses en casi una década, cuando You're Beautiful alcanzó el número uno en 2006. El último artista que lo había logrado fue Elton John con Candle in the Wind en 1997. Efemérides, un 22 de febrero. Qué bonita canción esta, ¿no? Muy linda. You're beautiful. 8 de la mañana, 25. Ustedes la programan de música para soñar despiertos. Hombre, también, claro, suena música para soñar despiertos y suena dentro de la programación de Veracruz Estéreo. Sí, 8:25. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Vamos a recibir a más oyentes. Gustavo, señor. Antes de recibir a los oyentes, quiero darle tres opiniones aquí de gente en las redes sociales. Sebastián Bedoya dice: estoy de acuerdo con el aborto, pero a los 6 meses no. A los 6 meses ya está formado el bebé y sería una crueldad. Estaría de acuerdo hasta los 3 primeros meses. ¿Qué piensan ustedes? Dice Sebastián Bedoya. Dice Camilo Prieto: la vasectomía tiene una efectividad 99% y no implica uso de hormonas. Ojo, señores, la responsabilidad anticonceptiva no es exclusiva de la mujer. Y finalmente, Luis Arturo Henao, que es un periodista deportivo, que no está de acuerdo tampoco con la decisión de la corte ayer, dice: año 2030, lo escribe como en un tono sarcástico, año 2030, se podrá interrumpir la vida hasta el primer año de vida. Porque como ahora es a los 6 meses, ¿no? Qué polémica la que tiene este tema, ¿no? Año 2050, se podrá interrumpir la vida hasta el segundo año de vida. Sí. Comuníquese y cúmplase el ser humano. Ahí está entonces, ahora sí. Bueno, es una polémica bien grande, pero sí. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. John Jairo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos y bendecidos días, muchachos, a toda la mesa ahí, que siempre nos han divertido desde hace más de 30 años. Por la señora no podemos hacer nada, es que no es solamente ella, son cientos, miles de señoras que se preocupan porque no tienen nada que comer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que cambie esto en el país? El Señor los bendiga. Amén, un abrazo. Por tu opinión, muchas gracias. Diego Pamplona también está con nosotros. Hola, buenos días. Veracruz, buenos días. Aquí desde la linda Dos Quebradas con esta hermosa mañana. Y pues con el tema del aborto, muy complicado. Yo creo que de no ser en un caso extremo, no se debe practicar, es una vida que se interrumpe. Entonces, me parece un tema muy, muy, muy complicado. Uh-huh. Feliz día para todos. Bastantísimo, muchísimo diría yo. Es un tema bien complejo, ¿no? Una polémica bien grande que se forma en nuestro país. Aquí dice el esposo de Taliana Vargas, dice Alejandro Eder, se llama él, ¿sí? Ellos viven en Cali. Sí, es empresario. Se dice: siempre lucharé por los derechos de la mujer, pero como padre les digo, es un error permitir abortos con 24 semanas de gestación. Se les fue la mano. Un bebé de 6 meses en la barriga es un ser humano. El daño emocional a la madre será inevitable. La corte debe revisar ese fallo. Deben de revisarlo. Creería yo que sí, porque sí, es que es muy amplio. 24 semanas es mucho, porque mire que en otros países lo máximo que logramos ver era 14 semanas. 14 semanas en Argentina. Exactamente. Y se iguala, este límite se iguala a lo de Estados Unidos, que ya lleva muchos años vigente. Vamos a ver qué dice Yoli. Buenos días, Yoli. Buenos días, Veracruz. Bueno, mi opinión sobre el aborto. Estoy de acuerdo cuando es una violación, cuando el bebé no viene como en óptimas condiciones de salud, y siempre y cuando sea en un tiempo no de 6 meses. Me parece que ya que aprueben el aborto, pero o sea, 6 meses no, 6 meses es mucho tiempo. 6 meses un bebé, el bebé ya está grande, ya está formado, y bebé de 6 meses puede nacer y en incubadora se termina como el su tiempo de 7-8 meses para ya poder estar bien. O sea, no, un bebé de 6 meses, eso ya es asesinato. Con sí. todo ese tiempo no estoy de acuerdo si lo van a hacer que sea en un mes, pero no con tanto tiempo, eso ya es pecado, no estoy de acuerdo con eso y me duele como que hagan eso con un bebé de 6 meses, no. Eso es falta de responsabilidad. Si uno no quiere tener hijos, simplemente se opera, o sea, cosas para planificar, pero no así. Por tu opinión, gracias. Ahora, Tavo, eso, la decisión de la corte no sería, pensando también en, puede ser cruel, sí. sonar cruel, pero no sería pensando también en la superpoblación que tenemos. Eso no lo explicaron, ellos no lo dicen, pero realmente la medida sí es muy No, lo extrema. Que pasa es, me parece que están demasiado, sí, es lo que usted dice, la palabra se utiliza bien así diciendo muy extrema. Uh-huh. Es que 24 semanas es mucho. Mucho, están sobrepasados a lo que se está viviendo a nivel mundial. O claro. sea, estamos hablando de 10 semanas más de gestación. Es prácticamente un ser humano ya. Hablando pues y poniendo como ejemplo Argentina, que tiene 14 semanas autorizado, ¿no? Bueno, 8 de la mañana 31, estamos presentando Despiértese con Veracruz. Prepárense porque ya viene el consultorio sentimental de Chepa. It only takes a miracle. It only takes a minute. A minute. Ajá, sí. Eso es Take That, ¿cierto? Sí, señor, lo felicito. 8:31, despiértese con Veracruz. Don Jairo, lo felicito. ¿Por qué? No, usted es muy teso, Gustavo. Usted es muy teso, don Jairo. ¿En qué sentido? Un abrazo para usted. Walk the streets, but

Jorge La Garza Larga. Jorge La Garza Larga. Jorge La Garza Larga. Jorge La Garza Larga. La estimada Garza. Doctora Chepa, anoche llegué a mi casa y encontré a mi esposa con un tipo en la cama y le dije, canalla, sinvergüenza, sucia, cochina, fea, mala mujer. Y me dijo, usted siempre diciéndome cosas desagradables delante de los extraños para hacerme sentir mal. Y eso que en mi casa yo hablo y me obedecen. Por ejemplo, anoche le pedí a mi esposa agua caliente y me la trajo. Es que a mí no me gusta lavar los platos con agua fría. El hijo mío me dijo, papi, ¿verdad que los hijos iluminan un hogar? Y le dije, sí. Cuando usted nació pasamos 5 noches con la luz encendida. Tocó en la puerta un mendigo pidiendo limosna para un mudo y le dije, señor, usted no es mudo. Y me dijo, sí, pero no grite tanto que tampoco soy sordo. Doctora, me despidieron porque daba el 100% en el trabajo. Lunes 13%, martes 30%, miércoles 20%, jueves 40%, viernes 25%. Eso suma 100%. Compré el libro 85 posiciones en la cama. Pero mi esposa está furiosa porque son para dormir. A propósito, según una encuesta, los hombres después de hacer el amor, el 10% se voltea para el lado izquierdo. El 20% se voltean para el lado derecho y el 70% se devuelve para la casa. Saludos, los adoro, su amigo Jorge La Garza Larga. Jorge La Garza Larga. Remite Jorge La Garza Larga. Muy bien. 8:41 presentamos Despiértese con Veracruz. Yo, Jairo, seguimos recibiendo a nuestros oyentes que están con nosotros en el 322-268-1212. Por aquí nos escribe Fernando Londoño, dice, buenos días, Despiértese con Veracruz. Aunque no me opongo al aborto totalmente, sí considero que debe ser limitado al máximo. Se debería priorizar la vida y hacer muchas más conciencias sobre la planificación familiar para evitar embarazos no deseados. El aborto debe ser ya la última opción y en casos extremos como violaciones o enfermedades congénitas, pero no para cubrir sexo por equivocación o por calentura. Uh-huh. Ahí está entonces. Interesante la opinión. Nuestro oyente Fernando Londoño. Tengo más oyentes que nos acompañan a esta hora. Buenos días. Buenos días, Veracruz. Buenos días. Saludos desde Filadelfia. Les habla Thunder. Con respecto a la pregunta del día, la verdad no estoy de acuerdo. Porque, o sea, cuando lo tenían, que por ejemplo por violación o por malformación del feto, bueno, listo. Sin embargo, no dejarlo llegar a tanto. Es que 24 semanas ya es... Sí, es exagerado. Un ser vivo ya completo. Y la verdad, pues yo creo que debería priorizar el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Y si estuviéramos haciendo eso, se estaría violando la propia Constitución. Y le estaríamos alcahueteando a las mujeres que simplemente tienen relaciones y quedan embarazadas y ya después de un tiempo de pelean con el novio, con el esposo, con el marido, lo que sea, y deciden, no, es que no, entonces lo va a castigar y aborto. La verdad, me parece indignante esa situación, pero esa es mi opinión. Perfecto, muchas gracias por participar. Se queda uno pensando en todas las opiniones, porque todas tienen algo que aportan. Y es cierto, por ejemplo, este caso. Hay mujeres que se aprovechan de que quedan embarazadas para amenazar a su pareja, sea su novio, sea su amigo, lo de la forma en como lo estén manejando. Y amenacen en abortar y pues muchas lo aplican también. Ajá. Es algo bien complejo. Este es un tema complejo, muy teso, es muy teso de entender. Por aquí nos escribe... Don Gustavo Alberto nos envía una imagen, dice matarlo, crueldad, y coloca la imagen de un toro. Y matarlo, derecho, escriben también aquí dentro de esta imagen. Ahorita la compartimos. Dice Alejandro Izaza, que está con nosotros. Alejo, buenos días. Hola, Veracruz, Juan Alejandro desde San Roque. Para opinar del tema del día, más que una decisión de la corte, es una decisión personal de la moralidad. Ya de usted depende en su moral, en su ética. Si usted pues quiere suspender la vida de una persona que ya tiene 24 semanas en su vientre, que ya no puede pensar, o sea, no es consciente de su existencia, pero es algo que existe. Ya va más allá de cada persona, la vida le pasará la cuenta a cada quien, pero para mí, pues yo como mujer, y aconsejaría a un amigo, una persona que no abortara, porque es una vida, y el único que puede quitar la vida es Dios o la misma vida o en lo que usted crea, no nosotros como personas. Y siempre con ustedes, con los mejores. Dios los bendiga. Gracias. Amén, gracias por participar, hombre. Alejo desde San Roque, en Antioquia. María Eugenia está con nosotros. Hola, María, buenos días. Buenos días, Veracruz. Les hablo de acá de Sevilla Valle, de la vereda del Manzano. No estoy de acuerdo con lo del aborto, porque es un ser vivo. Y no, eso es asesinar, eso es matar. No estoy de acuerdo con eso. Desde Sevilla Valle, de todos los lugares y todos los rincones de Colombia, hay un oyente de Veracruz Estéreo. Vamos a ver quién más está con nosotros por aquí en el 322-268-1212. Santiago, buenos días. Buenos días, Veracruz. Yo estoy de acuerdo con el aborto, ¿no? Pero una mujer antes de tener relaciones sexuales obviamente tiene que cuidar, y antes de abortar tiene que tener en cuenta de lo que está haciendo, porque obviamente es un asesinato, y más en la gestación que lleva a tener hasta 6 meses, según pues lo que se va a hacer, ¿cierto? En el proyecto que están, la madre cargará con ese sentimiento de muerte toda la vida, cuando vea un niño de recién nacido, cuando vea un niño de 5 años, cuando que ya se dé cuenta que ya han pasado 5 años, cuando vea un niño de 10 años, así sucesivamente. Eso pasará cuando ella cometa ese error. Pero en cuestión de violación, obviamente ya no va a tener ese sentimiento, porque es algo que ella lo sentía, que va a tener fastidio, que va a ver el hijo como si propiamente no fuera hijo, porque no fue hecho como con un amor ni con una persona a la que quería, nada, simplemente cuando lo vea el niño quizá lo recordará con ese sentimiento desagradable, por llamarlo así, y no es justo traer un niño a este mundo o una persona a sufrir. Bastante población tenemos y bastantes niños y personas ahí en esa situación, entonces eso ya es cuestión de la mujer. Lo que sí tiene que haber es campañas para brindarles conocimiento a la mujer, para que el día de mañana, después de abortar, no tengan ese arrepentimiento, porque se carga con algo muy psicológico y algo muy duro para ella. Es decisión de ella, pero sí le toca cargar con un peso muy duro después de un asesinato. Y como le digo, estoy de acuerdo con el aborto, porque la mujer es muy, pues, creada para ser madre, tiene ese sentimiento de protección que le nace del corazón. Entonces ella decide, todas las madres, independiente de ser una mujer, una perra, pues un animal, pues perra, una gata, mire cómo se comportan cuando tienen cría, es lo mismo una mujer, pero la mujer como razona y piensa, entonces ya lo vería yo como decisión de ella. No falta la que se dedique a estar abortando, ahí le toca ya tener como otro tipo de manera. Imagínate, pues, una mujer ahí cada año estando practicando un aborto. Bueno, feliz día, un saludo para todos, un abrazo, y para todos los oyentes, les quiere de acá y de Bello. Desde Bello, en Antioquia. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad del aborto, yo pienso que es 50-50, mujer y hombre, ¿no? Sí, claro. Pero porque depende, pues, habla mucho de la mujer. Por eso, pero depende de la situación, ¿no? Depende de la situación, es que pero depende. El hombre tiene alta responsabilidad también. Lo que pasa es que ahí es donde uno se pone a pensar y a mirar. Yo no estoy de acuerdo con que sea tanto tiempo de gestación para permitir el aborto. En esa parte no estoy de acuerdo. Demasiado. Pero es un tema muy complejo, porque uno tiene una opinión, el otro tiene la otra. Cuando uno tiene su pareja, yo no estoy de acuerdo. Es que yo le dije a usted que se cuidara. ¿Cómo así que yo le dije a usted que se cuidara? Mejor dicho. Esto aunque es, sinceramente, Gustavo, yo pienso que para una mujer tomar una decisión de un aborto, o puede, digamos, la pareja tomar una decisión de un aborto a los 6 meses, yo creo que eso es muy escaso. No, yo sinceramente pienso que eso no es como muy, muy factible. De pronto sí se tomó una decisión así. Es que usted a los 6 meses, ya faltando prácticamente 3 meses para que su hijo nazca. Ya tuvo 6 meses para pensarlo. Sí, no. No, tampoco. Pero bueno, igual, vamos a ver qué pasa con la corte. Vamos con esta 850. Canción. 8:50. Es Santana, ¿cierto? Sí, aquí está Santana, sí. La canción se llama Smooth. Clásico siempre en Veracruz. Despiértese. Buenos días. Llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz, mañana miércoles, yo creo que ya estableceremos bien nuestra comunicación con Chepa. Mañana sí, claro. Para que siga haciéndolo reír, ¿no? Hoy estuvimos en un programa más bien muy serio. Sí. Hoy fue un programa muy serio, la verdad sí. No, y además porque estamos tocando un tema bien importante y es un tema que tiene complejidad y es difícil de resolver. Es difícil de uno dar una solución como pronta o inmediata, como decimos nosotros, pero de igual manera nos encanta escuchar la opinión de nuestros oyentes. Antes de irnos, vamos a escuchar unos dos o tres oyentes más. Se nos quedan muchos mensajes. y ofrecemos disculpas a nuestros oyentes porque el tiempo es corto en radio, pero tratamos siempre de contar con su opinión. Buenos días. Buenos días. Un saludo especial desde Dos Quebradas y Pereira. Voy cruzando el viaducto en estos momentos, una ciudad espectacular. Muy doloroso la decisión de la Corte Suprema, porque no solo está decidiendo sobre el nacimiento de un ser que es completamente indefenso. Yo creo que si un ser de esos, de un mes de gestación, de dos meses, se pudiera defender, seguramente lo haría, defendería su vida. Entonces de ahí parte lo doloroso que es ver cómo se aprovechan de una criatura indefensa. Y para acabar de completar, los abortos siempre tienen que dejar algún tipo de consecuencias sobre el organismo de la mamá que haya decidido abortar. Quedan muchos problemas en su aparato reproductor y además quedan problemas en su parte psicológica. Y ver que el Estado Mayor aprueba eso le da un dolor. Le da un dolor ver cómo nosotros mismos estamos acabándonos y cómo nosotros mismos no respetamos la vida ni el derecho a vivir. Muchas gracias por participar, por regalarnos su opinión. Tengo un audio larguito, pero es de una dama y me gusta mucho escuchar las opiniones. Son importantes todas, pero bueno, escuchar a las mujeres. Margarita está con nosotros. Márgara, buenos días. Alicante, España. Soy de Medellín. Gracias porque los escucho todos los días. El humor de Chepa, la risa de Gustavo, o sea, todo genial. Muchachos, en cuanto al tema del día, a ver, yo creo que nuestros gobernantes, y me incluyo porque soy colombiana, creen que han dado un gran avance, que ha sido lo máximo. Y la verdad, si miramos, estamos en un retroceso. Es que el hombre es el único ser que mata a su propia especie. Los animales salvajes, poco inteligentes supuestamente, nunca matan a ninguno de su propia especie, no sea por supervivencia máxima. Siempre se comen otras especies para supervivir. Pero el hombre es el único que del vientre está matando un ser. A ver, yo digo que el tema va mucho más allá, porque si tenemos una buena educación sexual, si tenemos un tema de prevención desde que estamos comenzamos una vida sexual activa, estoy hablando de jóvenes, chicos, 12, 13, 14 años, y les inculcamos el tema del autocuidado, la responsabilidad frente a un evento como este, que es la vida de otro ser, y les decimos a nuestros pequeños, a nuestros chicos, chicas, mira, vas a comenzar una vida sexual activa, tienes que cuidarte, tienes que protegerte. Hay en Colombia muchas entidades que incluso asesoran gratuitamente para evitar un embarazo no deseado. Y no es que estemos induciendo a nuestras niñas a la prostitución, como muchas personas lo piensan, y respeto todas las opiniones, pero el mundo ha cambiado, van a un acelere, los niños no son lo que eran antes. Desde los 13, 14 años comienzan con su vida sexual activa y no tienen cuidado, no tienen responsabilidades. Entonces, tanto hombres como mujeres deben de tener esa conciencia, comenzar con una buena educación, una prevención. Es que la solución no es el aborto, la responsabilidad no es eso, es prevenirlo. Y en el momento en que decidamos tenerlo es porque estamos conscientes. No fue un error, no fue una noche de calentura, no fue un rato, no fue algo pasional. Y simplemente trabajar en ese tema para que se tome conciencia. Y cuando las personas decidan tener un hijo, pues ya tengan suficiente madurez y no tener que llegar a arrebatarle la vida a un bebé de 6 meses. Es que es algo de verdad inhumano. Un abrazo gigante, los escucho todos los días. Un abrazo para Margarita allá en Alicante. Gracias por estar conectada con Veracruz y qué buena opinión entonces que nos entregas a esta hora. Vamos a escuchar a Luzmeri para que vamos entonces con el top 5. Hola, buenos días, Luzmeri. Veracruz, hola, buenos días, mi nombre es Luz. Sobre el tema del día, soy una mujer pro aborto, pero me parece que se excedieron en el tiempo, o sea, es demasiado tiempo, 6 meses, y hago una connotación. Me encanta ver los hombres cómo opinan del tema cuando son ellos los que no tienen que tomar la decisión. Qué calentura, Ellos también estaban con calentura y tampoco se protegieron. Entonces me parece que son como doble moral, porque ellos no son los que tienen.